Es muy grato pasar este rato de estudio bíblico con ustedes en nuestro programa El Amor que Vale. Estamos estudiando la serie Regresemos a las Bases, presentada por el Dr. Adrian Rogers. A veces en círculos seculares me preguntan que por qué creo, como lo creo, que la Biblia es la infalible e inspirada palabra de Dios. Lo creo no solo por su exactitud científica e histórica, como lo vimos en el programa pasado, sino también por la maravillosa unidad que se descubre en la Biblia. Sus autores fueron personas de diferentes trasfondos: pastores, reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, pescadores, historiadores, hombres de negocios y trabajadores comunes. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia es un solo libro, escrito por muchos hombres, pero inspirado por Dios. La Biblia se compone de 66 libros, inspirado a 40 escritores diferentes, en un período de 1600 años, en 13 países diferentes, en 3 continentes y en por lo menos 3 idiomas originales. ¿Cómo tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? Es el tema del mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Casi al finalizar el programa anterior empecé a contarles algo muy interesante. Hubo un doctor en Viena llamado Semmelweis a cargo de un hospital. Y en ese hospital estaban teniendo dificultades con las mujeres que venían para ser examinadas estando embarazadas y listas para dar a luz. Un doctor las examinaba, pero una de cada 6 madres moría por infección. El doctor Semmelweis trataba de encontrar qué estaba mal. Y notó que los doctores iban de la morgue, en donde hacían estudios patológicos y autopsias, a la sala de maternidad en donde examinaban a las mujeres sin lavarse las manos. Después de haber manoseado los cadáveres para hacer las autopsias, iban a examinar la región pélvica de las mujeres y las infectaban. El doctor Semmelweis vio la conexión y ordenó que todos debían lavarse las manos al salir de la morgue. ¿Cómo protestaron por esta orden? Dijeron que eso iba a ser el trabajo más lento, que era más difícil hacerlo siempre, que si esto, que si lo de más allá. Pero de todas maneras, se lavaron las manos. Y el índice de mortalidad entre las madres, que antes era de 1 en 6, bajó a 1 en 84. Pero el doctor enfrentó otro problema. 11 de 12 futuras madres murieron en forma consecutiva. Y Semmelweis ordenó que no solo debían lavarse las manos al salir de la morgue, sino entre examen y examen. En la actualidad, ¿qué doctor o cirujano no se lava bien las manos antes de examinar a una persona? Todos lo hacen. ¿Por qué? Porque saben acerca de los gérmenes y de los microbios, pero no lo sabían en los tiempos antiguos. Ahora escuche lo que la Biblia dice en Números capítulo 19, desde el verso 14. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Demos un pequeño salto hasta el verso 19. Y cuando lo haya purificado al día 7, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua. ¿Se da cuenta de lo que se está hablando? Aquí hay agua potable, hay una cuarentena, hay una separación o aislamiento, hay un cambio de ropa, hay un intervalo para que las bacterias mueran. ¿Por qué? Ellos nada sabían o entendían acerca de gérmenes, pero los gérmenes no tomaron a Dios por sorpresa. Y estos casos de los cuales podría mencionar muchos más, sirven para ilustrar muchas cosas. ¿Por qué algo de esto no se menciona en la Biblia en relación con elefantes o serpientes o tortugas? Porque santos hombres de Dios hablaron al ser movidos e inspirados por el Espíritu Santo. La segunda razón por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios es por su exactitud histórica. No solo su exactitud científica, sino también su exactitud histórica. Y así como dije que la Biblia no es primordialmente un texto científico, debo también decir que no es un texto histórico. Pero registra los hechos y todas las demás cosas que creemos sucedieron en la historia. Así que gracias a Dios por la exactitud histórica de la Biblia. He estado haciendo referencia a los libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Biblia enseña que Moisés escribió el Pentateuco. Pero hay algunos eruditos, como el Dr. Driver, quien es un lingüista y paleontólogo, que ha dicho: es imposible que Moisés haya escrito el Pentateuco porque la gente no sabía escribir cuando se supone que Moisés estuvo en la tierra. Así que los escépticos estuvieron de fiesta. Pero entonces un día, en alguna parte del norte de Egipto, el doctor Pietro y otros desenterraron algunas tabletas de arcilla llamadas las tabletas Telarmona. Yo las estudié cuando estuve en la universidad. Esas tabletas eran cartas conteniendo información sobre transacciones, negocios, de gente en Egipto con gente en Palestina y viceversa, siglos antes de que Moisés naciera. No solo que esa gente sabía cómo escribir, sino que también tenían un servicio postal y las cartas iban y venían, como nuestro moderno servicio de correo, y quién sabe si mejor. ¿Lo ve? Usted puede confiar en la exactitud histórica de la Biblia. Permítame darle otro ejemplo. ¿Se acuerda de la historia de la escritura en la pared que se encuentra en el libro de Daniel? El rey Belsasar tuvo un banquete al que invitó a 1,000 de sus príncipes y princesas. Y de repente, sobre el acabado de la pared apareció una mano sin brazo que comenzó a escribir las palabras: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tú, rey, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Recuerde esa fascinante historia. Bueno, los historiadores escépticos dijeron que eso nunca había sucedido. Dijeron que ellos sabían que eso no había sucedido. Y cuando les preguntaron cómo ellos sabían que eso no era cierto, contestaron: porque la historia bíblica menciona el nombre del rey Belsasar, y nosotros tenemos los registros babilónicos que dicen que el último rey de Babilonia no fue Belsasar, sino Nabonido. Así que la Biblia está en un error. No hay ningún registro sobre un rey Belsasar. Los arqueólogos continuaron excavando y un día descubrieron un cilindro de arcilla. ¿Y saben qué nombre apareció en ese cilindro? Belsasar. Ahora los historiadores seculares estaban en lo correcto cuando dijeron que Nabonido fue el último rey. Pero la Biblia también está en lo correcto cuando dice que Belsasar fue el último rey. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que ambos fueron reyes. Nabonido era el padre y Belsasar era el hijo. Y los arqueólogos continuaron desenterrando evidencias que mostraban que ellos eran los que hoy llamaríamos corregentes. Nabonido viajaba y Belsasar se quedaba gobernando el reino. Ahora, suponga que no hubieran encontrado ese cilindro. ¿Hubiera hecho eso menos cierta la Biblia? Por supuesto que no. Dios siempre será Dios y cada hombre un mentiroso. Con descubrimientos arqueológicos o sin ellos, nada cambia la verdad de la palabra de Dios. Y de paso diré que esto ayuda a comprender el capítulo 5 de Daniel, el pasaje en donde Belsasar le dice a Daniel: Daniel, si puedes leer las palabras escritas en la pared, serás el tercer señor en el reino. ¿Lo entiende? Ya habían dos señores en el reino, Nabonido y Belsasar. Y a Daniel le dice Belsasar: serás el tercer señor en el reino. Una pequeña pero maravillosa verdad bien escondida en la palabra de Dios, que prueba la exactitud histórica de la Biblia. Quiero darle otra razón por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su exactitud científica e histórica, pero usted puede creer que la Biblia es la palabra de Dios debido a su maravillosa unidad. Y aunque la Biblia es un solo libro, está formada por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, escritos por 40 autores diferentes, por lo menos en un período de 1600 años, escrita en 13 países diferentes, en 3 continentes. Sus autores fueron personas de diferentes trasfondos: pastores, reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, pescadores, eruditos, historiadores, hombres de negocios, profesionales y trabajadores comunes. Ellos escribieron este libro que abarca una infinidad de asuntos y lo escribieron en por lo menos 3 idiomas diferentes. Sin embargo, estos 66 libros hacen una sola unidad. Desde el Génesis al Apocalipsis se lo lee como un solo libro. Hay una unidad increíble en la Biblia. La Biblia tiene un solo tema: la salvación. La Biblia tiene un héroe, su nombre es Jesús. Y tiene un villano, que es el diablo. Y tiene un propósito: la gloria de Dios. Jesús dijo que las Escrituras no pueden ser rotas. Ni una coma, ni una tilde faltarán de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo la Biblia fue escrita aparte de la inspiración divina? Pues absolutamente imposible. ¿Cómo usted explica la Biblia o la unidad de la Biblia aparte de la inspiración divina? Por eso es que creo que la Biblia es la palabra de Dios. La otra razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios es por las profecías cumplidas de la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia es el único libro en el mundo que tiene exactitud profética? Veamos algunas profecías concernientes al personaje central de la Biblia, el Señor Jesús. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el Señor Jesucristo y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y decir que esas profecías se cumplieron de manera fortuita es una imposibilidad astronómica, como lo demuestran las estadísticas. Jesús infinitamente cumple lo profetizado. ¿Sabe lo que los escépticos dicen? Que Jesús fue un estudiante del Antiguo Testamento y que él arregló las cosas para poder cumplir con las profecías. Bueno, en cierto sentido, ellos tienen razón. Jesús lo arregló todo. Él arregló en dónde iba a nacer, antes de nacer. Y en el libro de Miqueas leemos que iba a nacer en Belén. Él arregló para nacer de una virgen. El Señor Jesús arregló para que el profeta Isaías escribiera los intrincados detalles de su nacimiento siglos antes de que naciera. De hecho, 750 años antes. El Señor Jesús arregló para que el salmista escribiera en el Salmo 22 su muerte por crucifixión, muchísimo antes de que la crucifixión se conociera como castigo capital. Y luego él arregló para que el gobierno romano lo crucificara en la cruz y lo enterraran en la tumba de un hombre rico. También arregló para que Judas lo traicionara por 30 piezas de plata, como la Biblia lo profetizó. Y finalmente, el más importante de sus arreglos, que él resucitaría de entre los muertos y que saldría de la tumba al tercer día. Él lo arregló todo, aún el ser visto por 500 personas. Y tan convencidas estaban estas 500 personas de la resurrección de Jesús, que muchas de ellas pagarían esta verdad con sus propias vidas, sin ninguna esperanza de alguna ganancia física o material, porque ya no tenían temor a la muerte. Escúcheme, los hombres pueden vivir por una mentira, pero nadie morirá por una mentira, sabiendo que es una mentira, a menos que le hayan hecho un muy intenso lavado cerebral. Y daré una razón más de por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios, las siempre vivas cualidades de la Biblia. La Biblia no es el libro del mes, es el libro de las edades. Ningún libro nunca ha tenido tanta oposición como la Biblia. Los hombres se han reído de ella, se han burlado de ella, la han ridiculizado, han decretado leyes en su contra, la han quemado. Hubo un tiempo en la historia de Escocia cuando el poseer una Biblia era un crimen digno de muerte. Y muchos hombres han predicado el funeral de la Biblia. Pero la verdad es que el muerto ha sobrevivido a sus enterradores. Y en este siglo XXI, en muchos lugares del mundo, se da gracias a Dios por la permanencia de su palabra, siempre al día, tanto que hombres, mujeres, jóvenes y niños pueden abrir este libro de Dios y conocer qué es lo que sucede en nuestro mundo hoy. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, hay cualidades vivas en la Biblia. Pero déjeme compartir con usted la razón más importante de por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. El poder de cambiar vidas que tiene este libro. Nosotros leemos otros libros. La Biblia nos lee a nosotros. Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es la dinamita de Dios. Su palabra es como espada, su palabra es como semilla, su palabra es como pan, también es como martillo que desmenuza la roca. Sé que hay personas que escuchan este mensaje solo por curiosidad o para ir contando cuántas veces me equivoco. Pero verá, cuando usted toma la palabra de Dios y constantemente habla de la palabra de Dios, su palabra será como martillo golpeando la dura piedra que es su corazón. He visto suceder esto tantas y tantas veces. La palabra de Dios tiene poder, poder para salvación. Usted no se salvará, ni conseguirá que nadie le salve, aparte del conocimiento de la palabra de Dios, porque debemos nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo es la dinamita de Dios que salva. Pero no solo salva al pecador, sino que santifica a los santos. ¿Sabe lo que me sostiene? No lo que siento, sino lo que sé. Jesús dijo, santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigo, usted nunca crecerá, nunca se fortalecerá hasta cuando comience a alimentarse de la palabra de Dios. Como bebé recién nacido, debe anhelar la leche de la palabra para que pueda crecer. Toda la Biblia podríamos resumirla en la siguiente frase. Jesús me ama. Y esto lo sé porque la Biblia lo dice. Amigo, Dios le ama a usted también. Y este bendito libro nos dice que Jesús dejó su hogar celestial, vino a esta tierra, se encarnó, sufrió, sangró y murió por sus pecados y los míos. Pero también nos dice que Dios le levantó de entre los muertos y que ascendió de regreso a su cielo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, Pastor Rogers, agradezco a Dios, que sé que si Él me llamara ahora, este mismo momento, iría al cielo? Seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes, pueden decir eso, y doy gloria a Dios de que así sea. Pero también hay muchos otros que no pueden decir lo mismo. Y no es porque no quieran hacerlo. Usted no me estaría escuchando si no tuviera hambre de Dios. Pero no tiene la seguridad. La Biblia enseña que si usted confía en Cristo, Él le salvará. Dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hoy, si usted quiere pedirle a Jesús que venga a su corazón y le salve, le puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que Él le perdonará y le salvará. Quisiera este momento decir conmigo una sencilla oración. Señor Dios, soy un pecador, estoy perdido, y necesito y quiero ser salvo. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y pagaste con tu vida en la cruz por mis pecados. Lo creo de acuerdo a tu palabra, que es infalible. Creo que fuiste levantado con poder de entre los muertos, y ahora, con fe como la de un niño, dejo mi orgullo en el polvo y confío en ti, únicamente en ti, para que me salves, para que me perdones, para que me limpies. Señor Jesús, ven a mi corazón, ahora mismo. Sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para honra y gloria de tu nombre. En tu santo nombre lo pido. Amén. Si usted tomó esa importante decisión por Cristo, le invito para que nos escriba y nos cuente al respecto, para gozarnos espiritualmente con usted y para también tener el honor y el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.